Integrante de los pueblos originarios, Lules resistieron el ingreso a sus tierras por parte de empleados del Jockey Club Salta el 20 de enero de 2010. Por ese motivo, el juez de tercera nominación, Pablo Fará, procesó a 14 personas como penalmente responsables de delitos de turbación de posesión en concurso ideal con violencia. De esta manera, los integrantes de pueblos originarios denuncian a la comunidad las presiones que reciben justamente por la defensa de sus tierras que realizan, en este caso, en Fincas Las Costas, que está ubicado en cercanías de la ciudad de Salta. Esto es lo que decía David Torres, integrante de la comunidad Lules. La comunidad del pueblo Lules estaba resistiendo la ocupación ilegal de parte del Jockey Club, y bueno, en esa manifestación fueron reprimidos generalmente mujeres, sobre todo dos docentes, una señora embarazada, una señora que se dio con un ataque de epilepsia. O sea, eso fue denunciado ante todos los organismos de derechos humanos nacionales. Eso también quería decir que los organismos provinciales no han afectado las denuncias, y tampoco se hicieron presentes, y tampoco se lo tomaron, ¿no? Porque, bueno, no así, digamos, el derecho de los pueblos originarios, algo que por ahí está medio invisibilizado. Si bien es cierto, esta situación no determina la posesión de las tierras, esta presión que es ejercida son parte de una criminalización de la defensa de sus derechos. Para Farco Satelital, informó Raúl Martín Vargas, Radio Universidad Nacional de Salta.